Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy recordaremos a un cantante de aguda pero melodiosa voz y una forma muy particular de interpretar el bolero, género en el que se destacó grandemente, aunque en sus inicios cantó casi todos los géneros musicales cubanos de moda en su época, como la guaracha, el cha-cha-cha, la guajira, la conga y el guaguancó, entre otros. Su nombre era Francisco Hilario Rizer Rincón. Nació el 21 de octubre de 1910 en La Habana, Cuba, en el barrio de Atarés. Desde temprana edad aprendió a tocar el tres, la reconocida guitarra cubana de tres pares de cuerdas que hiciera famosa a Arsenio Rodríguez, y la guitarra acústica española. Instrumentos con los que se acompañaba, pero poco a poco los abandonó para centrarse más bien en cantar. Alguna vez le comentó a Ángel Valdés Iturralde: cantaba y lo hacía sin pretensiones. Los que me escuchaban me animaron a que lo hiciera profesionalmente. Fue así como se inició mi carrera, allá en mi querida e inolvidable Habana. Del compositor argentino Manolo Romero, escuchemos en la voz de Panchito Risset el tema Abandonada. Abandonada su dolor un día en que la sombra la envolvió en su velo, me dijo el corazón que ya vendría en el milagro espiritual de un pueblo. Abrí los pabellones solitarios, iluminé los vastos corredores, quemé la mirra de los incensarios y el frío mármol alfombré de flores. Llego cansado de volar, yo dije a una mujer inspiradora. Rige mi vida entera para siempre y arde como la mirra el corazón que inmoló. Amor, no llegues demasiado tarde. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, no llegue demasiado tarde. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, no llegues tarde a saber a quien yo adoro. Amor, no llegues demasiado tarde. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, no llegues tarde a saber a quién yo adoro. Amor, no llegues demasiado tarde. ¿A quién se siente demasiado solo? Amor, no llegues tarde a saber a quién yo adoro. Panchito empezó a cantar profesionalmente con el septeto Esmeralda, cantando y tocando la marímbula, pasando en 1927 al septeto Cauto. Después siguió a otras agrupaciones como el septeto Bolero, el sexteto Habanero, en el cual estaba en 1928, musicalizando los bailes de la Academia Habana Sport. Pasó luego al sexteto Caney y de este a la orquesta de Ismael Díaz. Uno de los más importantes centros nocturnos de La Habana era el Eden Concert, porque sus administradores se caracterizaron por contratar nuevos talentos. Hasta allí llegó a actuar Panchito, casi por amor al arte. Integraba en 1933 el septeto Caney, cuando tuvo la oportunidad de conocer a un representante llamado Antoval, Eusebio Santiago Aspiazu, quien estaba buscando un cantante para su orquesta que reemplazara a Antonio Machín, que había decidido marcharse para España. Entonces le firman un contrato y se traslada a Nueva York. Entonces, en el mismo año, 1933, se presentó por primera vez en Nueva York, acompañado por una de las orquestas más populares de la ciudad, la Orquesta Antobals Cubans. Su primera presentación fue en el centro nocturno Madison Royal. Cantó por un tiempo con la orquesta de Antobal y grabó con esta agrupación su primer disco, en el que por error lo anunciaron como Reset, en lugar de Reset. Al enterarse del error, lo dejaron así para no tener que rehacer toda la producción y, con esta variación de la última letra de su apellido, se le comenzó a conocer como Panchito Reset. Escuchemos a continuación el tema ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando estoy a tu lado? ¿Qué sientes tú cuando te miro yo? ¿Qué sientes tú cuando yo te beso? ¿Qué sientes tú cuando a tu lado estoy? Por eso es que pregunto, porque yo a ti te quiero. Eres coqueta, pero no altanera. Eres graciosa y no eres bonita. Y tienes alma de mujer sincera. En tus ojitos llevas la alegría. Panchito luego pasó a actuar en el nightclub Cubanacán, donde cuyo lugar la emisora WBNX transmitía un show en directo, lo cual le sirvió de difusión para una amplia acogida por parte del público latino de Nueva York. Así comienza una etapa muy fructífera e importante para su carrera, ya que tuvo la suerte de cantar con dos de las orquestas más famosas de Nueva York, la del español Javier Cugat y la del también español Enrique Madriguera. Al año siguiente, regresa a Cuba y se presenta ante sus compatriotas cubanos, acompañado de la orquesta de Eliseo Grenet, el autor de Mama Inés y otros éxitos. Con el grupo Victoria del maestro puertorriqueño Rafael Hernández, grabó la danza Mis Amores. El 6 Aguinaldo Ya Llegó la Navidad y el bolero Mi Palomita, grabados el 10 de octubre de 1934. Con el cuarteto del maestro, también puertorriqueño Pedro Flores realizó varias grabaciones a dúo con Daniel Sánchez, como los temas Obsesión, Los Cisnes, Flor Silvestre, Ciego de Amor, Los Hombres Son Sinvergüenzas, Sin Bandera y algunos temas como solistas, El Son, Cuando Vuelvas y los boleros Esa Eres Tú y Vencido, grabados el 4 de febrero de 1936, entre otros. La mayoría composiciones de Don Flores. También grabó con Claudio Ferrer como segunda voz, con el cuarteto convertido en Sexteto Flores. Escuchemos a continuación el tema Esa Eres Tú. En 1936 conoció a la actriz norteamericana Eleanor Powell, que quedó gratamente impresionada con su voz y por la forma de tocar las congas, a tal punto que lo catalogó como el rey del ritmo nuevo, por supuesto, ritmo nuevo para aquella época. Por sugerencia de la actriz, Panchito se fue a Hollywood, California, donde se presentó debutando con su propia orquesta en 1937 en el famoso club nocturno Trocadero, en el cual realizó una temporada triunfal con Eleanor Powell y luego con Ann Miller y Desi Arnaz en la segunda temporada. Entre tanto, se lo disputaban los estudios de grabación. De regreso a Nueva York, Panchito actuó por el año 1938 con su propia orquesta en el aristocrático club nocturno La Conga de Nueva York, que era en ese tiempo uno de los centros nocturnos de moda. Con su orquesta La Conga, en este año grabó temas como La comparsa de Camajuani, Pepita, Por corrientes va una conga, En el ritmo conga y El son en sueño, entre otros. Pasó luego al Club Versalles, donde inicia un largo tiempo de presentaciones, interrumpido por las circunstancias de haber tenido que prestar el servicio militar. En sus presentaciones, con su voz e inconfundible estilo, Risset llevó al bolero la ingenuidad, la pureza en la expresión que existía en los años 30, y nunca pudo innovar su estilo. Invitaba al oyente a trasladarse con él a la simple y sosegada magia de la década de los 30. Escuchemos a continuación el tema Anoche te soñé. Anoche te soñé y en mi delirio mi vida te entregué en un suspiro. Me hablaste, te escuché y muy quedito temblando te besé. Dulce amorcito, llegó la realidad y mi alegría tan solo se volvió melancolía. Anoche te soñé que ansioso te tenía, y cuando vino el día muy solo me encontré. Llegó la realidad y mi alegría tan solo se volvió melancolía. Anoche te soñé que ansioso te tenía, y cuando vino el día muy solo me encontré. Anoche te soñé. Respecto a su estilo, muchos afirmaban que se lo había copiado a Cheito uno de los cantantes del sexteto habanero. Y si bien es cierto que Panchito, como Cheito, cantaban en los sextetos como requinto, o sea, con una voz que se destaca sobre el coro, estilo que Carlos Manuel Díaz Caíto perfeccionó para darle una característica única a los coros de la Sonora Matancera, lo suyo realmente era distinto, porque poseía en el registro alto un vibrato que a veces parecía un temblor, pero que nunca perdía la afinación, algo fuera de lo común que le daba a sus interpretaciones una expresión tanto de apremio como de sinceridad. La voz de Risette era la voz del amor angustiado, cosa que reconocían los que compraban sus discos porque, en fin, casi todos ellos habían sentido las angustias del amor. Lo interesante de su historia es que, a diferencia de cubanos como Antonio Machín, Bola de Nieve y Machito, entre otros, que disfrutaron de una vasta fama internacional en Cuba, su país natal, Panchito Risette no era muy conocido, ya que había salido de la isla siendo muy joven. Y no fue hasta mediados de los 40 que los oyentes de la radio de una popular radioemisora habanera, Radio Cadena Solaritos, comenzaron a escuchar una nueva voz que no era la suave de Fernando Alguerne, la viril de Daniel Santos ni la cadenciosa de Bobby Capó, a las que ya estaban acostumbrados. Esta nueva voz era algo distinto, muy aguda pero melodiosa, cantando en un estilo que francamente ya estaba pasado de moda. Y para acabar, la canción que interpretaba comenzaba extrañamente con una risa, seguía con una pregunta y continuaba después con la evocación nostálgica de la amada pérdida y el nido de sus amores. A continuación, escuchemos El Cuartito, del puertorriqueño Edmundo Mundito Medina, grabado en 1947. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero y en el cuartito espero, llorando por ti. ¿Por qué no vienes a mí? El cuartito está igualito como cuando te fuiste. La luz a medio tono, la cortina bajita, como tú la pusiste. Tu retrato con flores, porque aquí tú eres mío. En este altar sagrado, donde te espero yo. La radio está en el sitio donde tú la pusiste. ¿Te acuerdas junto al tío donde mi amor te di? El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estará así como te gusta a ti. Radio está en el sitio donde tú la pusiste, ¿Te acuerdas junto al río donde mi amor te di? El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estará así como te gusta a ti. Su voz impuso otros éxitos como De cigarro en cigarro. Más tarde, con la misma aceptación, siguieron Blancas azucenas de Pedro Flores, de la cual el musicólogo Cristóbal Díaz Ayala dice que en su versión uno casi podía oler las flores. Qué linda se ve la palma. Y cita a las seis, que hacía que los oyentes llegaran a ponerse nerviosos al escuchar cómo su voz esperaba a la amada. Y así, Panchito se mantuvo por décadas como el baluarte de la música popular. En 1981 sufrió un duro golpe cuando le amputaron las dos piernas debido a una pertinaz diabetes. Pero aún así, nunca perdió su buen ánimo y firmeza, ni nadie que se acercara a él le escuchaba un solo quejido ni reproche. Desde su silla de ruedas, siguió actuando hasta que la enfermedad pudo más que él. Panchito Risé falleció el 8 de agosto de 1988 en Nueva York, debido a una arteriosclerosis generalizada, que, como lo dije anteriormente, le había postrado a una silla de ruedas por la amputación de sus dos piernas. Quiereme, linda guajira. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Peregrina sin amor, del compositor dominicano Bienvenido Brens. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Pobrecita golondrina, que aventura por los mares del champán y del dolor. Pobre piedra peregrina, que rodando por el mundo vas detrás de un nuevo sol. Lleva el rostro avejentado por el peso de las noches tenebrosas del alcohol. ¿Quién pudiera a ti salvarte, avecilla tras su mar de peregrina sin amor? Cada día, cada noche, saboreando nuevos besos que te hagan olvidar el desvío de tu camino, esa sombra de tu sino que de negro te vistió. Pobrecita golondrina, que aventura por los mares del champán y del dolor. ¿Quién pudiera a ti salvarte, avecilla trashumante, peregrina sin amor? Cada día, cada noche, saboreando nuevos besos que te hagan olvidar el desvío de tu camino, esa sombra de tu sino que de negro te vistió. Pobrecita golondrina, y aventura por los mares del champán y del dolor. ave sin ya trasumar, te peregrina sin amor.